Este tema se llama 80 grados en honor a, a una bebida aquí. Nos corrían a patadas de los sitios donde no debimos escapar jamás. Ya asaltábamos las calles solo en busca de algo más que un poquito de calor que malgastar. Por amar, hablo de estar del otro lado de una copa de cristal. voces amargos, días cortos, noches largas que olvidar y otras tantas arrasando sin tener que demostrar que nadie nos pudo parar. No se pueden acabar las palmas. Nadie nos pudo parar. Gracias.